Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Larvanoa y Carrero es un dúo de música popular uruguayo integrado por Eduardo Larvanoa y Mario Carrero. Creado a finales de 1977 y con una trayectoria que se extiende hasta el presente, es referente artístico de varias generaciones de músicos uruguayos. Los músicos integrantes de este dúo se conocieron en el Festival de Paysandú en 1973, en el cual Carrero obtuvo el premio de la mejor voz. En 1977 los músicos deciden formar el dúo, actuando por primera vez en un recital organizado por estudiantes universitarios en el Colegio San Juan Bautista en 1978. A lo largo de más de 40 años de actuaciones, el dúo ha realizado giras en todo el mundo, habiendo brindado recitales en Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Canadá, Cuba, Paraguay, Brasil, Argentina, Venezuela, Colombia, entre otros. Ha editado alrededor de 30 LPs, yo diría un poco más, y compartido el escenario además con una gran cantidad de artistas uruguayos y extranjeros, entre los que se cuentan Santiago Feliú, León Gieco, Paco Ibáñez, César Isela, Joan Manuel Serrat, Daniel Viglietti, Alfredo Zitarrosa, los hermanos Carlos y Enrique Mejía Godoy, Pablo Milanés, entre otros. Particularmente conozco al dúo desde hace muchos años, he compartido muchos momentos y somos muy buenos amigos. De su discografía destaco, para mi gusto, Antirrutina, de 1983, un disco muy equilibrado en lo poético musical y con una armonía en el itinerario de sus canciones. No sé aún por qué no fue reeditado, porque la verdad es un señor disco. Lo que les voy a presentar es una canción que extracté de un viejo cassette de ese año y traté de mejorarlo para compartirlo con ustedes. El tema se llama Mensajes, del disco Antirrutina, como les dije, del año 1983, con un hermoso arreglo de guitarra base y primera guitarra de Eduardo Larvanoa, el contrabajo de Luis Laza y la percusión y accesorios de Yamandú Pérez. Caracol inquilino, hijo del viento, dile al hijo querido que bien me siento, repartiendo durazno del duraznero entre todos los niños del mundo entero. Mariposa del agua, lucero negro, dile al lucero mío que me entretengo cosechando racimos de uvas de miel que endulzan la boca como Isabel, que perfuman la vida como Manuel. Del agua, lucero negro, Mundos Diferentes. Hoy va a ser simplemente compartir un gusto musical personal. Aquí les voy a invitar a que escuchemos juntos a Joe Dassin, que fue, sin lugar a dudas, un genio de la balada francesa, un cantante que había nacido en los Estados Unidos. La familia de Dassin se exilia en Francia por las persecuciones anticomunistas del senador McCarthy. Recuerden, inicios de la Guerra Fría, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial a mediados de los años 40. Trabajó como ayudante en el cine de su padre, que fue un reconocido director de cine, Georges Dassin, y en los años 60 obtuvo sus primeros éxitos musicales que lo consagrarían en los primeros años 70. Grabó canciones en alemán, español, italiano, griego, inclusive en japonés, además, por supuesto, del francés y del inglés. Y fue un compositor de canciones para cantantes de la época, como Melina Mercury o Franz Gall. Hasta hoy sigue siendo uno de los compositores que genera más ingresos por derecho de autor en Francia. Les invito a escuchar una canción que a mí me gusta mucho y me trae grandes recuerdos de mi infancia y de mi adolescencia. Joe Dassin en esta bellísima Y si tú no existes pas. Tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour et qui n'en revient pas. Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais. Des passants endormis dans mes bras que je n'aimerais jamais. Et si tu n'existais pas, je ne serais qu'un point de plus dans ce monde qui vient et qui va. Je me sentirais perdu. J'aurais besoin de toi. Et si tu n'existais pas, dis-moi comment j'existerais. Je pourrais faire semblant d'être moi, mais je ne serais pas vrai. Et si tu n'existais pas, je crois que je l'aurais trouvé. Le secret de la vie, le pourquoi, simplement pour te créer et pour te regarder. Et si tu n'existes pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existes pas, j'essaierai d'inventer l'amour. Mundos diferentes.